Bienvenidos nuestros amigos que nos están viendo en Facebook. Y como hemos leído, el texto para el día de hoy se encuentra en Hebreos 5, del 7 al 10. Y el tema central, casi todo lo notamos, es el autor de la salvación. Tiene sus hojas de trabajo, pueden tener acceso a ellas ya sea en Facebook o en los que están en el grupo de WhatsApp. Ahí también lo tienen. Y esta semana quiero comenzar con un par de preguntas. Y quiero que las reconsideremos seriamente. ¿Qué es lo que verdaderamente pensamos? Y la primera es, ¿quién cree que es una persona mala? O sea, no estoy pensando que otra persona. ¿Me considero una persona mala? O por el contrario, ¿quién cree que es una persona buena? ¿Quién dice yo soy una persona buena? Basado obviamente en nuestra forma de actuar todos los días. ¿Creemos que somos malos o creemos que somos buenos? Y cuando leemos el Nuevo Testamento, podemos darnos cuenta que esta pregunta tiene mucha importancia, principalmente cuando hablamos de la salvación. Y echando un vistazo al Nuevo Testamento, cuando notamos que que para la gente es importante hablar de la vida eterna, saber de la vida eterna. Varias ocasiones Jesús menciona la vida eterna, en otras ocasiones algunas personas se acercan para preguntarles muy específicamente, Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? La respuesta de Jesús, cuando un joven rico le hizo esta pregunta, simplemente le dijo, obedece los mandamientos. Y el joven pensó, pues no tengo problemas, porque creo que cumplo con los requisitos. Porque él estaba pensando solamente en más bien, él estaba pensando en lo que seguramente nosotros también pensamos, no matarás, y nosotros podemos decir, no mataré. No he matado, no cometerás adulterio, bueno, depende de las personas, pero uno puede sentirse como, bueno, yo no he cometido adulterio, quizás en el pasado, pero ya lo superé, no robarás, vamos a decir, no, es que no robo nada significativo, o sea, comparado con otras personas no estoy robando nada, etcétera, etcétera. Entonces, a veces pensamos que cuando nos limitamos a estos versículos, a veces sentimos que todo está bien, de hecho, termina con honra a tu padre y a tu madre. Y bueno, yo creo que cuando tomamos en serio este versículo, este mandamiento, si le preguntan a mi mamá, van a saber que en mi historia no la honré muchas veces. Y si recordamos, yo creo que cada uno de nosotros podemos recordar efectivamente que no honramos a nuestros padres. Y ya con esto hemos roto la ley de Dios. Pero Jesús está yendo también al corazón de las personas, porque le dice, ¿sabes qué? Ve y vende todo lo que tienes y dárselo a los pobres. Y entonces, no es que las posesiones fueran malas, sino que para este joven las posesiones era más importante, eran muy valiosas comparadas con el amor que tenía para Jesús. Dice que la palabra que él se fue triste, y entonces Jesús le dice, bueno, pues es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos, ¿no? Y esto nos pega a nosotros, no nos gusta, aunque la mayoría de nosotros no nos consideramos ricos comparados con la gran mayoría de la población del mundo y aún en México tenemos una situación de privilegio. Quizás no tenemos en exceso, pero tenemos más que el promedio. Y tenemos que preguntarnos, ¿soy como el joven rico o no? ¿Le entregué el corazón al Señor o no? Jesús dice que las personas que verdaderamente aman a Dios deben hacerlo con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas. No nada más exteriormente, ritualmente, cumpliendo fríamente los mandamientos. No he matado a nadie. Probablemente más de la mitad de la población en México te va a decir, jamás he matado a nadie. Si le preguntas a la gente, va a decir, no, no he robado, aunque si has bajado música pirata ya es robo, si hemos bajado libros piratas ya es robo, pero todos lo hacen, sí, pero es robo, según los ojos de Dios, ¿no? Dios pide que cada uno de nosotros seamos perfectos. En el texto que leímos esta mañana, Dios constantemente dice, obedece los estatutos de tu padre. Tú eres mío, yo voy a hacerte mío, le dice a su pueblo, pero debes obedecer lo que yo te digo. Y una evaluación seria del estado de nuestro corazón debe llevarnos a hacernos las preguntas que le hicieron estas personas a Jesús. Señor, ¿qué debo hacer salvo? ¿Qué debo para ser salvo? Y después dice que algunos, y de hecho sus discípulos, se voltean a ver unos a otros y asombrados dicen, bueno, y entonces, ¿quién puede salvarse? ¿Quién puede salvarse? Y es una respuesta, es una pregunta cuya respuesta es obvia. La respuesta es nadie. Ellos estaban sorprendidos porque los mandamientos de Jesús, el estándar de Jesús que Jesús estaba poniendo a las personas era demasiado alto. Y es que hay que entender, Jesús, Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, no van a rebajar sus estándares para que nosotros entremos, para que podamos ser salvos. El estándar sigue siendo el mismo y ninguno de nosotros vamos a poder alcanzarlo. Y Jesús, escuchando la pregunta, contesta, para los hombres es imposible. Si no habías pensado que era imposible, Jesús dice, para los hombres es imposible salvarse por ellos mismos. Y dice que lo aclaró mirándolos fijamente. Y después dijo, mas para Dios todo es posible. Por eso el autor de la carta a los Hebreos llama a Jesús el autor de nuestra salvación. Porque solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pueden hacer que nosotros seamos justificados, seamos vistos limpios, seamos transformados y podamos tener acceso a la vida eterna. Vamos a orar. Padre, dice la palabra que tú eres santo, santo, santo, y que ante ti, Señor, se doblará toda rodilla y que todo hombre confesará que tú eres el único y poderoso Dios. Venimos ante tu santa presencia vestidos con la justicia perfecta de tu Hijo Jesucristo, para pedirte que nos muestres que lo que es imposible para nosotros, tú nos lo estás ofreciendo y te pedimos, Señor, que nos los des, que nos hagas partícipes de esta salvación. Espíritu Santo, Espíritu de verdad, tú eres la potencia divina, el poder divino, y por eso te pedimos que apliques estas palabras, estas verdades, estas enseñanzas en nuestra mente, en nuestro corazón, en lo más profundo de nuestro ser, para que podamos tener la convicción de la eternidad y de nuestra impotencia para llegar a ella y nuestra necesidad que tenemos de un Salvador. Señor Jesús, tú que eres nuestro sumo sacerdote y autor de la salvación, reconocemos que solamente tú tienes palabras de vida eterna, que tú has llevado el pecado de todos nosotros sobre tus hombros. Ten misericordia de nosotros y extiende tu mano para que podamos ser justificados. Permítenos conocerte y entender el gran precio que has pagado por nosotros los que somos tu iglesia. Amén. Bien, vamos entonces a continuar con nuestro estudio en la carta a los Hebreos. Y en los capítulos previos hemos visto cómo se habla de Jesús, cómo el autor habla de Jesús como nuestro sumo sacerdote. Y este va a ser un tema central en la carta a los Hebreos. Vamos a estar hablando de Jesús como nuestro sumo sacerdote. Y hay mucho de qué hablar de esto. No piensen que vamos a estar repitiendo lo mismo. Vamos a estar reiterando algunas cosas. Pero tenemos que entender, tenemos que tener una visión completa de por qué es necesario un sumo sacerdote. De hecho, Juan Calvino, uno de los reformadores, escribió en su comentario a la Carta a los Hebreos, no hay libro en las Santas Escrituras que hable tan claramente del sacerdocio de Cristo, que exalte de forma tan elevada la virtud y la dignidad de ese único y verdadero sacrificio que Él ha ofrecido con su muerte. Y, en resumen, un libro que explica tan plenamente que Cristo es el fin de la ley. Y debo señalar esto porque el tema de hoy está directamente relacionado con nuestra salvación y con Jesucristo, que es el autor de la salvación. Y hay que entender qué es la salvación. Creo que muchas veces estamos en la iglesia y a veces tenemos esta idea de nos reunimos los domingos, es la tradición, nos portamos bien o no somos tan malos como otras personas, y a veces nos sentimos con esto satisfecho. Pero ¿qué es la salvación? ¿Por qué es tan necesaria y cómo podemos alcanzarla? Y todo comienza desde el principio de la historia, desde Génesis, cuando Adán y Eva desobedecen, transgreden la ley de Dios y comen del árbol, que dice en Génesis 2:17, el árbol del conocimiento del bien y del mal no debes comer, y el día que de él comas, ciertamente morirás. Y esta es nuestra naturaleza humana. Dios les ha dado todo para comer. Imaginemos un buffet de estos que están llenos de verduras, un salad bar, ¿no? Se llaman ahora en los restaurantes, una barra de ensaladas. Y nos dicen, una no, pero nuestra naturaleza es débil. Y ellos desobedecieron, y quiero hacer hincapié en esto, muchas veces minimizamos nuestro pecado. Es que fue tantito nada más. Es que fue tantito nada más. Muy, muy pequeño, ni siquiera lo notaron, no lo vuelvo a hacer. Ellos desobedecieron directamente a Dios comiéndose una fruta, que para nosotros sería algo que minimizaríamos. Una fruta. Efectivamente, esto para Dios fue una gran ofensa. Así que no minimicemos nuestro pecado. No digamos, es poquito, es comparado con los demás. Y esto lo tenemos muy pegado los que somos evangélicos. No soy tan malo. No es tan malo como aquel. No es tan evidente como aquel otro. Cualquier pecado. Y ellos que habían presenciado la santidad perfecta de Dios, porque veían a Dios de cara a cara, se dan cuenta de que el dador de la vida, que Dios, ha sido ofendido a través de sus acciones y se esconden. Para ellos se abre la perspectiva de una separación eterna entre Dios, que es el todo bien. Entonces, si separados de Dios, están separados de todo lo que es bueno. Están separados de toda la luz, porque Dios es luz. Están separados de todo el amor, porque Dios es amor. Están separados de toda la paz, porque Dios es paz. En pocas palabras, este pequeño incidente para muchas personas los llevó a la muerte eterna, porque no tienen paz, no tienen amor, no tienen luz, no tienen vida. Muerte eterna. Esa es la condenación para todos los que desobedecemos a Dios. Es más, pocas palabras, eso es lo que merecemos todos simplemente por haber nacido. La Biblia describe este lugar como un lago de fuego que nunca se consume, un lugar donde las personas sufren completamente, que sufren mucho, dice que ahí lloran y rechinan los dientes. ¿Y cuándo rechinamos los dientes? Cuando algo nos duele, ¿no? Ese es el dolor que se experimenta allí. Y a veces creo que nos hemos desensibilizado a este dolor porque ninguno de nosotros hemos visto la miseria humana. Quizás hemos escuchado de los campos de concentración, pero no conocemos, no vivimos, no experimentamos un campo de concentración en donde las personas eran deshumanizadas. Vean las fotos, busquen en Google o en libros de historia. ¿Cómo trataban a las personas simplemente por ser diferentes, por pensar diferentes, por verse diferentes? Y podemos ver fotos de personas que son casi huesos y aún así las torturaban y las hacían sufrir todavía más. Y la Biblia describe el infierno peor que este, que esto que nosotros podemos ver en la historia humana. Nos cuesta trabajo imaginarlo. Pero vayamos a este, a estos, veamos estas fotos, estos documentales, para que entendamos que en realidad hay cosas terribles esperando a aquellos que están separados de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque Dios es todo lo bueno, y si nos separamos de Dios, todo lo bueno va a estar ausente, porque es una separación total de Dios. Ya no vamos a estar en esta gracia común en donde todos podemos disfrutar del sol, en donde todos disfrutamos de la lluvia, en donde tenemos un amor de hermanos y de amigos. Algunas personas pueden argumentar que esto es simplemente una artimaña de la iglesia o de personas para manipularnos, para darnos miedo y entonces hacernos hacer cosas y que le demos cosas a estas personas. Pero este abuso solo puede suceder, voy a repetir esto dos veces, este abuso solo puede suceder si la iglesia tuviera verdaderamente el poder para ofrecer la salvación, pero no lo tiene. Ok, no estoy tratando de descalificar a la iglesia. Pensé mucho esta frase cuando la escribí. La iglesia, como iglesia, no puede ofrecerte la salvación. Me refiero a la institución iglesia. Y que fue, de hecho, los que estuvimos en la escuela dominical, fue uno de los reclamos de los reformadores del siglo XVI. Porque la iglesia tuvo el atrevimiento de ofrecer la salvación por medio de indulgencias, es decir, tú le pagabas a la iglesia y entonces estabas más cerca del cielo. Eso es manipulación porque se atribuyó algo que ni siquiera ella tenía. Entonces podía manipular a las masas. Pero cuando vamos a las escrituras, vemos que la salvación no cuesta monetariamente. Bueno, a lo mejor después de que nos ha transformado, sí, pero no se puede comprar la salvación con dinero. Se compró con la vida de una persona verdaderamente santa. A través de la muerte de Jesús, esta separación de la que hablé hace rato toma otra dimensión. Y entonces hay un camino por el que uno puede regresar, puede tener acceso a la vida eterna, o puede seguir por el camino que va a la condenación eterna, a la muerte eterna. Ahora, hablar de la eternidad es todo un tema complejo. ¿Vida eterna o muerte eterna? Es algo que el Espíritu Santo nos va a dar la convicción. Hay evidencia en la Biblia, pero la persona que cree la Biblia es la persona que ha sido tocada por el Espíritu Santo. Es difícil hablar de algo que no experimentamos como seres humanos, que nuestros sentidos no pueden darse cuenta. Esta semana estaba viendo un documental en donde estaban tratando de explicar la teoría de las string theory, de la teoría de las cuerdas se llama. Y es lo que pasa en la parte más pequeña de un electrón en una molécula, en una molécula, no sé cómo se llame, en un átomo, perdón. Y la estaban explicando y decían, pues que en realidad todo está hecho como de pequeñísimo, así. Nadie puede ver un átomo a simple vista. Y todavía romper el átomo más pequeño, entrar a los electrones, y todavía entrar a la parte más pequeña de los electrones, a los neutrinos, y luego las más pequeñas de los neutrinos, si no recuerdo cómo se llamaba, un quarks, y después del quarks, veían unas ligas, unas cuerdas que están vibrando, y decían, todo está hecho de pequeñas ligas que están vibrando. Y uno, aunque la ciencia tiene las fórmulas matemáticas para acercarnos y hacernos entender que es cierto, nos cuesta trabajo concebirlo. Entonces, hablar de la eternidad tampoco podemos concebirlo tan fácilmente porque ninguno la ha experimentado. Todos morimos y después de que alguien muere, no podemos regresar y decir, bueno, si existe o no existe. Es el Espíritu Santo quien nos empieza a dar la convicción y nos va a dar la convicción de que la eternidad existe. Ahora, le preguntan a Jesús, ¿qué podemos hacer? Y nosotros tenemos que hacernos esta misma pregunta, ¿qué podemos hacer? ¿Y qué podemos hacer ante la realidad de que cada uno de nosotros, por ser seres humanos, por ser descendientes de Adán y Eva, merecemos la muerte eterna? ¿Por qué? Porque nacemos en pecado. Ninguna persona puede argumentar que es lo suficientemente bueno como para ir al cielo. Si respondiste, soy una persona buena o no soy una persona tan mala, las primeras preguntas, absolutamente bueno debe ser. Absolutamente perfecto. Y si no lo eres, y no lo eres, ni lo soy yo, no tenemos acceso al Padre. Y tampoco puede ser ofrecida por una institución como si fuera mercancía. Entonces el futuro se ve muy oscuro, muy sombrío. ¿Y qué podemos hacer? Porque dice la Biblia que al final de nuestros días vamos a estar frente al trono de Dios, que es perfectamente santo. Y nos vamos a sentir sucios y vamos a cargar con nuestra culpa porque sabemos que no hemos cumplido a la perfección lo que Él pide. Y dice la Biblia que si rompemos un pequeño mandamiento, hemos transgredido toda la ley. No podemos decir, es que Dios fue tantito nada más. Somos culpables. No tenemos acceso a la vida eterna. ¿Qué podemos hacer? Preguntaban a Jesús. Y lo mismo debemos preguntarle, ¿qué podemos hacer? O preguntarnos, ¿qué podemos hacer? Y la respuesta es que necesitamos que alguien interceda por nosotros. Alguien se ponga entre Dios, que es totalmente perfecto, y nosotros, que nuestras mejores obras son como trapo de inmundicia, y que diga esta persona, que diga tu nombre, Memo es justo, Janel es justo. Necesitamos un sumo sacerdote del cual ha estado hablando la Biblia. Jesús, que es el autor de la salvación, es el único, porque si busco a otra persona, la otra persona va a ser igual de pecadora como lo soy yo. Quizás sus actos sean menos evidentes, pero sigue siendo pecadora a los ojos de Dios. Quizás son más evidentes, entonces no lo voy a buscar. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús para que pudiera ser este sumo sacerdote? Y vamos me voy a rezar tantito. Y quiero decir, estar ante la presencia de Dios es algo también que hemos minimizado, que hemos trivializado. Es algo que, como lo vemos tan distante, como no tenemos esta gran perspectiva de quién es Dios, a veces nos resulta muy difícil entenderlo. Pero vamos a hablar de tres personas que tuvieron un acercamiento con Dios. Son personas que conocemos en la Biblia como personas ejemplares. Y veamos cómo reaccionaron. Y voy a hablar muy brevemente de Job, Isaías y de Juan. Hombres santos, piadosos, héroes de la Biblia para cualquier cristiano. Pero dice Job, después de haber estado enfermo, de haber... No solamente estuvo enfermo, sus amigos lo acusaban de que él era malo. Y él sabía que desde la perspectiva humana él no había hecho nada, no era malo. Pero él se está justificando. Y después Dios aparece y le dice, bueno, tú te estás justificando. Ok. Y le empieza a hacer una serie de preguntas. ¿Quién hizo esto? ¿O cómo funciona aquello? Todo de la creación. Y Job se queda así pasmado y dice, no tengo la menor idea. Y Job concluye de esta manera. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y todos sabemos esta parte, pero la siguiente se nos olvida. Y dice, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Todos nos quedamos con, a mis ahora mis ojos te ven. Sí, pero cuando ven a Dios, dice, me aborrezco. ¿Por qué? Porque delante de tu presencia no soy nada digno. Imaginemos para que nosotros digamos, me aborrezco, soy una persona terrible. Y eso es solamente cuando podemos estar frente a la perfección. No me voy a adentrar mucho más. Isaías, cuando está frente a la presencia de Dios, dice, ¡ay de mí! Grita, ¡ay de mí! Y luego dice, que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, mis ojos han visto al Rey, a Jehová de los ejércitos. A veces nos vamos con estas historias de algunas personas, no puedo decir que todas sean, falsas, pero estos frecuentes encuentros con Dios, ah, estuve en la presencia de Dios, ah, estuve en la. Ve. Pero, si no, pero estar en la presencia de Dios nos debe hacer darnos cuenta qué tan inmundos, qué tan indignos somos de estar ante su presencia. Recordemos, Job fue perfecto. Job no tenía. De hecho, Job ofrecía sacrificios por si acaso sus hijos hubieran cometido algún pecado. Una persona recta. Como le es como comienza diciéndole a Satanás: mi hijo Job, ¿has considerado cuánto me ama, qué bueno es? Isaías, que se opone a todo un imperio, que lo obligaba a rendirle culto a sus dioses, dice: no. Yo no, yo solamente a Dios. Pero cuando lo ve, dice: no puede ser. Héroes de la Biblia. Juan, al final de la Biblia, en el Apocalipsis, dice que tiene una visión de Dios y dice: al verlo, caí a sus pies como muerto. Si esto sucede con personas santas, con personas que escribieron los libros de la Biblia, o que están sus nombres en. ¿Qué podemos esperar nosotros, miserables humanos, que a veces nos cuesta trabajo dar unas palabras de aliento, o redarguir a alguna persona, o mantener nuestra fe frente al mundo? ¿Cómo reaccionaríamos nosotros, honestamente, frente a la presencia de Dios? Si estamos nosotros solos, sé que muchos van a pensar: bueno, ya tengo a Cristo, sí. Pero debemos entender la seriedad de nuestro problema para poder admirar el trabajo de Jesús. Porque el texto de hoy describe la angustia que Jesús tuvo antes de morir. Dice la primera parte del versículo 7: en los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlos de la muerte, podía salvarlo de la muerte. Y obviamente todos, cuando leemos la historia de la pasión de Jesús, entendemos el dolor que debió haber sufrido cuando una persona que decía ser su amigo lo traiciona. Obviamente también entendemos el dolor de la tortura a la que fue sometido: bofetadas, escupitajos, toda clase de vejaciones, las burlas de las personas, la muerte misma en la cruz. Todo esto fue dolor. Sin embargo, no debemos limitar, escuchen bien, no debemos limitar el sufrimiento de Jesús solamente a estos aspectos, porque Él sufrió esto, porque cargó con los pecados de todo el mundo, los pecados tuyos y mis pecados. Parte del sufrimiento de Jesús, parte de todo aquello que pasó, es por ti y por mí. Imaginemos que nuevamente a Job, Isaías y Juan, y ya vimos cómo reaccionaron ellos ante la presencia de Dios, ante lo divino. ¿Cómo pudo haberse sentido Jesús, que aunque era santo, llevaba los pecados de todo el mundo desde el principio hasta el final, de todas las personas que nacieron antes que nosotros y pecaron y que lo reconocieron como su Salvador, hasta todas las personas que vienen detrás de nosotros y que lo reconocen como Salvador, pero que también siguen pecando? De tu pecado en mi pecado. Pablo lo describe de una forma muy, muy cruda, y a veces creo que se nos pasa que lo pasamos por alto. Segunda de Corintios, y leo la versión Reina Valera: al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Y note la expresión. Está hablando de una persona y después le dice: lo hizo pecado. Al que no conoció pecado. Está hablando de una persona y dice: lo hizo pecado. Como si la esencia de Jesús ya no fuera humana, sino fuera el pecado mismo. Y este pecado es presentado delante de Dios por Jesús y dice, Señor, aquí está, esto es todo lo que han hecho las personas a lo largo de la historia que te ha ofendido. Pecados grandes y pequeños, pecados de hombres y mujeres, pecados de niños y de adultos. Y yo voy a sufrir por ese pecado. Yo voy a sufrir el castigo de todo ese pecado. Jesús está ante la santísima presencia de Dios, hecho pecado. Y después seguimos pensando en nuestro texto. Dice que cuando estuvo en la tierra, él estuvo orando. Y en los evangelios leemos que Jesús efectivamente, enfocándonos en su pasión, justo antes de ser aprendido, él va al Monte de los Olivos, él ora intensamente, tan intensamente, dice la Biblia, que su sudor parecía sangre. Y le pide a Dios, Señor, si es tu voluntad, por favor, líbrame, que no tenga que enfrentar esto. No tenga que enfrentar la muerte vergonzosa de llevar el pecado de todas las personas. Y dice Jesús, pero que no sea mi voluntad, sino que sea la tuya, sumiso ante Dios. Sin embargo, cuando leemos Hebreos, los versículos que leímos esta mañana, parece como que fuera una oración continua. Dice, en los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones, en plural, y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte. Y más adelante dice que fue escuchado por Dios. Y dice, aunque era hijo de Dios, el versículo 8, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Y lo que no debemos pensar, lo que este versículo no nos debe hacer pensar, es que Jesús estuvo acobardándose de su misión y constantemente estaba orando lo mismo que leímos en lo que sabemos que sucedió en el Monte de los Olivos. Señor, que no me pase, Señor, que no me pase, Señor, que no me pase, Señor, que no me pase. Eso no es lo que nos quiere decir eso no lo enseña la Biblia. Jesús siempre caminó, y esto dice la Biblia, Jesús siempre caminó hacia la muerte con valor. Y digo esto porque cuando sus discípulos y sus amigos trataban de disuadirlo, él decía, bueno, es que tengo que morir. Sus discípulos decían, no, Señor, no tienes que esto nunca te pase. Y Jesús nunca, jamás, dice, tienes razón, voy a tratar de evitarlo. Jesús siempre dice, es necesario. Jesús con frecuencia utiliza esta expresión, es que es necesario que esto suceda. Lo podemos ver en Marcos 8:31, en Marcos 14:31, en Juan 3:14, y hay muchas otras versiones, muchos otros versos en donde podemos encontrar, en donde Jesús, cuando se le sugiere que evite la muerte, él dice, no, es que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, es necesario que yo vaya a la cruz. Entonces, no estaba orando para que Dios lo librara de estas cosas. Por el contrario, la Biblia nos enseña que Jesús oraba constantemente intercediendo por sus discípulos y por sus seguidores. Y oraba para dar gloria al Padre. Sus acciones, como en el Monte de los Olivos, son de total sumisión. Señor, no me gustaría, si pudiera evitar la muerte, estaría bien, pero es tu voluntad. Pero Jesús ora continuamente, no para que Dios lo libre, sino por su iglesia. Y la semana pasada hablamos de esto y nada más quiero mencionarlo brevemente. Por ejemplo, cuando le anuncia a Pedro, Satanás pidió zarandearte. Bueno, y le dice a varios también que están ahí, yo estoy orando por ustedes. Estoy orando, es este continuo, estoy orando hoy, he estado orando por cierto tiempo. No estaba orando precisamente en ese momento, pero es algo que había estado haciendo y que seguiría haciendo. En Juan 17, que leímos la semana pasada, la oración sacerdotal de Jesús. Señor, oro por ellos. Jesús está orando por nosotros con súplicas, intensamente, clamando para que no abandonemos la fe, para que Dios nos fortalezca, dice, no oro para que los quites del mundo, sino para que los apartes del mal que está en este mundo. Jesús siempre buscó la gloria de Dios, no su propia gloria. Y estas características de oración, de intercesión, de ponerse en medio entre Dios y los hombres y orar por nosotros porque somos pecadores para que Dios tenga misericordia de nosotros, eso hace que pueda ser un buen sacerdote. El sacerdote, no bueno, el sacerdote perfecto. Porque sus oraciones y su sumisión y su obediencia fue perfecta en todo momento. Y leemos en el 5:9. De este modo, Dios lo hizo apto para ser sumo sacerdote perfecto. Y Jesús llegó a ser la fuente de la salvación eterna para todos los que le obedecen. Llegó a ser autor de la salvación. Y hemos leído que Jesús, sabemos que Jesús afirmó que Él era el único camino por el que podía llegarse al Padre y que Él lo estaba ofreciendo y ofrecía la vida eterna. El cristianismo está tradicionalmente representado por una cruz, porque fue en la cruz, en la muerte de Jesús, que la muerte eterna fue vencida. Sabemos además que Jesús es el Mesías y que había sido prometido ya a su pueblo desde muchos siglos antes. Por eso este verso también debe así como causarnos una... Cuando menos espero que los que lo leyeron o cuando lo escucharon se hayan hecho la pregunta, ¿cómo es que llegó a ser la fuente de la salvación? ¿No era ya el Salvador? ¿Necesitaba hacer algo para alcanzar la perfección? ¿Fue en algún momento no fue la fuente de la salvación? Es una buena pregunta. Y es una pregunta que se hace a alguien que está leyendo la Biblia con cuidado. Y la respuesta es sencilla, es relativamente sencilla. Es profunda, pero sencilla. Este verso no habla de Jesús como una persona que es como un Salvador que está incompleto y que después se vuelve completo, o que es imperfecto y que después se vuelve perfecto, porque logra superar aquellas debilidades que tiene. Jesús siempre fue perfecto, Jesús siempre fue completo, pero tenía que ofrecerse como sacrificio, y esto ocurre en el tiempo humano. Es decir, Jesús no pudo haberse sido sacrificado en el cielo, porque ninguno de nosotros hubiéramos sido testigos de lo que Él estaba haciendo por nosotros. Entonces, aunque Él siempre fue el Mesías, aunque Él siempre fue el Salvador, tenía que cumplir con este requisito. Es necesario, como decía Él. Sin su sacrificio, la salvación está incompleta. Es imposible, de hecho. Era necesario que Él entregara su vida, que derramara su sangre, porque sólo de esta forma Él cumpliría con los requerimientos de la ley. Porque la ley establece, y lo vamos a ver más adelante en Hebreos 9:22, que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Jesús de esta forma es el autor de nuestra salvación, porque Él, por decirlo de alguna manera, firmó con su propia sangre el pacto que el Dios Padre había hecho con su pueblo. Y escribe, los redimidos, los que hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador, podemos escribir nuestro nombre, podemos ver nuestro nombre ahí, los redimidos, Guillermo Bernaldez Flores, ha sido declarado justo por mi sangre. Eso diría Jesús. Ahora hay que entender que muchas personas afirman que las religiones son iguales porque promueven que las personas seamos mejores. ¿Hemos escuchado esto? Levante la mano como si pueda verlo, si pudiera verlo. Voy a ver la pantalla. ¿Quién ha escuchado? Todas las religiones son iguales porque al final nos hacen mejores personas. Muy bien, creo que es algo que muchos hemos escuchado. Y voy a decir algo. En cierto sentido, es cierto. Todas las religiones, de alguna manera, quieren hacer mejores personas. Pero, y hay un gran, gran pero, pero el cristianismo es diferente, porque el cristianismo no quiere que seas nada más mejor persona. Dios quiere darnos vida eterna. Una persona puede ser buena solamente en este mundo, Pero una persona puede tener vida eterna solamente con Dios. Y cuando alguien te diga, todas las religiones son, sí, es cierto, tienes razón, todos buscamos ser mejores. Entonces pregúntale, bueno, pero tú tienes la seguridad de la vida eterna, y entonces la pregunta, no, yo nada más quiero ser mejor. Qué limitada, qué visión tan pequeña tienes. La eternidad con Dios. El fin del cristianismo no se limita, como dije hace rato, únicamente a ser mejores, sino a vivir eternamente con el Padre en plenitud. Y en este tiempo de inclusión, hablar de la exclusividad de Cristo para la salvación es chocante para muchas personas y es lo que nos achacan a los cristianos. Pero debemos recordar que la Biblia nos enseña que en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podemos ser salvos. Eso está escrito en Hechos 4. Por eso el autor de Hebreos dice que la salvación es exclusiva para todos los que obedecen a Jesús. Recordemos, Santiago nos dice que los demonios creen en Jesús y tiemblan, pero no se someten a él, no lo obedecen. El requerimiento es obedecer los mandamientos de Jesús. Y hasta ahora ese es el énfasis que ha hecho el autor de Hebreos. Obedezcan a Jesús, obedezcan a Jesús. Obedezcan a Jesús porque él es el Cristo y su obra. No les dice, sean mejores. En ninguna parte, de hecho, si buscan en la Biblia, no van a encontrar ninguna parte donde dice, esfuérzate nada más para ser mejor. No les dice, sean buena onda, porque los buena onda se van al cielo. No. El llamado de Hebreos es perseverar en la fe, es creer en Jesús. Leímos hace tiempo capítulo 3, versículos 12 al 14. Dice así, cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Hemos llegado a tener parte con Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. ¿Y cuál es esta confianza? Que Jesús es el Salvador. Recordemos, las personas que están leyendo esta carta, la original, estaban sufriendo por haber abandonado su antigua fe, por haber abandonado el judaísmo y abrazado el Evangelio de Jesús. Habían abandonado toda esta serie de reglas y normas para la vida, de no tocar cadáveres, de no trabajar, de no caminar X pasos los sábados, porque se había vuelto tan meticuloso esto de la observancia de la ley, que decía, bueno, no trabajarás el sábado. Y entonces alguien se preguntó, bueno, ¿qué es trabajar el sábado? Bueno, levantar una cosa pesada, no tengo las cifras exactas, pero algo más de 2 kilos es trabajar. Y entonces alguien dice, bueno, pero yo tengo un hijo de 2 años y tengo que cargarlo, entonces no puedo cargarlo el día de descanso. Bueno, con excepción de los hijos. Entonces empezaron a hacerse cláusulas y cláusulas y cláusulas. Y hasta la fecha, cuando uno entra a un foro de judíos, puede ver las preguntas que se les hacen a algunos de los rabinos. Y yo el otro día, bueno, hace algunos años, no el otro día, Janel me regaña cuando digo el otro día, que no fue hace más de 2 días, preguntaba, la Biblia dice que no debe encenderse fuego. Y preguntaba a un joven, y se veía que era una pregunta honesta. Pero dice, si prendo mi auto, no era eléctrico, era de motor de explosión. Dice, hay fuego, entonces, ¿es esto pecaminoso? Y el sacerdote hace todo el rabino, más bien, hace toda una explicación, no la leí completa, para explicarle que sí se podía, y cierta distancia nada más. Pero bueno, eso habían abandonado para poner su fe, no entonces en lo que yo hace, en qué tan perfectamente puedo seguir la ley, sino decir, Jesús la cumplió por mí. Jesús la cumplió por mí. Y por gracia me está ofreciendo esta salvación porque su sacrificio me limpia de todo pecado. Y no es que me haga bueno, me limpia. Cuando Dios me ve limpio. Y debo esforzarme por caminar la santidad. Esto no debemos dejarlo de lado. Ya Jesús hizo todo, entonces puedo portarme como quiera. Perdón, ya Jesús perdonó todo, puedo portarme como quiera. Esto es no haber entendido el Evangelio. ¿Podemos nosotros, los que creemos en Jesús, descansar en la perfección moral de nuestro Salvador, el autor de nuestra salvación, que intercede día y noche por cada uno de nosotros ante el Padre y dice, yo morí por Memo? Y puede decir lo mismo de tu nombre si tú lo has recibido como tu Salvador. Porque el precio ya fue pagado con sangre perfecta de Jesús que vivió una vida perfecta. Y el Evangelio demanda nuestra confianza, que nuestra confianza esté puesta en Jesús. No que voy a portarme bien ahora que primero para poder acercarme a Jesús. Jesús ya hizo todo. Dice Juan 3:36 de la Nueva Traducción Viviente. Los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca, nunca tendrán vida eterna, sino que permanecerán bajo la ira del juicio de Dios. Quizás se nos había pasado este versículo algunas veces, pero escuchémoslo nuevamente, poniendo especial atención a la segunda parte. La primera la sabemos de memoria. Los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna, eso lo sabemos bien. Los que no obedecen al Hijo, obedecen, porque el que cree obedece. Si el doctor me dice, tómate estas medicinas para el dolor, y yo digo, seguramente el doctor no sabe, no me las voy a tomar. Pero si creo que el doctor sabe lo que está diciendo, voy a seguir al pie de la letra sus instrucciones. Entonces, los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo, entre comillas, entre paréntesis, porque no le creen, nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Aceptar el Evangelio no se limita, y escúchenme bien, no se limita a haber levantado la mano o haber pasado al frente o a repetir una oración que alguien me dirigió. Es mucho más que eso. Es aceptar que hay vida eterna. Es reconocer que somos pecadores y que somos incapaces de reconciliarnos con Dios por nosotros mismos, porque nuestro pecado está en cada área de nuestras vidas. Requiere que creamos que el sacrificio de Jesús fue un sacrificio perfecto que cumplió con todos los requisitos. Como explica Pablo, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y que crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Hablarlo, no permanecer silenciosos, y creerlo en lo profundo de nuestro corazón. Una profunda convicción de que todo esto verdaderamente es real. Si es así, si creemos esto, si tenemos esta convicción, seremos transformados y recibiremos un nuevo corazón, nos dice la Biblia. Un corazón que busque a Dios, que esté dispuesto a obedecerle. Y esta es la evidencia de que verdaderamente hemos nacido de nuevo. Si no tenemos este deseo, no hemos nacido de nuevo. Y te voy a decir, preocúpate. Y no es para meterte miedo, no es para manipularte. Porque yo no te puedo ofrecer la salvación. Es Jesús quien la ofrece. Está en su palabra, como lo leímos, como estuvimos estudiando esta mañana en la escuela dominical. Amar a Dios más que al mundo, esa va a ser la prueba de que somos hijos de Dios. Escribe Juan en Primera de Juan, pues este mundo solo ofrece, fíjense, un intenso deseo por el placer físico. Veamos nuestra realidad actual. El mundo solo ofrece un deseo profundo por el poder, por el placer físico. Un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y nuestras posesiones. Y si vemos, es una descripción perfecta de lo que está ofreciéndonos el mundo. Y después continúa Juan y dice, nada de eso proviene del Padre. Nada de eso proviene del Padre. sino que viene del mundo. Así que te invito a que pongamos nuestra vida en Jesús, autor de nuestra salvación, nuestra confianza en Jesús, el autor de nuestra salvación, que creamos verdaderamente, que confiemos verdaderamente en que su sacrificio en la cruz es perfecto para limpiarnos de todas las cosas que hemos hecho, desde las más pequeñas hasta las más grandes. Desde los pecados que somos conscientes hasta de los que no somos inconscientes. No lo dije bien, ¿verdad? Ya me volteé a ver. Desde los pecados que somos conscientes y de los que no somos conscientes. De todos nos perdona Jesús, Dios. Pero como leímos en el Salmo al principio del culto, pedirle a Dios que nos haga conscientes de aquellos que desconocemos. Estamos frente a dos puertas. La puerta grande que nos lleva a la muerte eterna. O la puerta pequeña por la que Jesús nos dice, mira, confía en mí. Pon tu esperanza en mí. Obedéceme y tienes vida eterna, porque morí por ti y porque he estado intercediendo para que Dios, mi Padre, te fortalezca. Y dice la Biblia que fue oído y por eso podemos confiar. Si hemos entregado nuestra vida a Jesús, podemos estar confiados y podemos darle gloria a Dios porque hemos recibido la salvación y la vida eterna. Dios bendito, gracias. Gracias por este gran pasaje que nos das en la Biblia, Señor. Un pasaje que nos emociona cuando lo leemos porque vemos todo lo que implica la salvación, Señor. De lo que nos ha salvado, de lo terrible que es estar separado de ti. Hasta esta gran esperanza de poder pasar la eternidad contigo, Señor. Los que ya te hemos recibido, te damos honra y gloria porque tú la mereces, Señor, porque es un trabajo perfecto y maravilloso. Señor, pero te pedimos por todos los que no lo han hecho, que en el nombre de Jesús, tu palabra santa entre hasta lo más profundo de sus corazones y que los transforme y los llame. Señor, que no nos limitemos a ser buenos, sino a ver con esperanza la vida eterna que tenemos a través de tu Hijo, en cuyo nombre oramos. Amén.